lo largo de la historia, el ser humano ha estado buscando respuestas para encontrar el sentido de la vida y el propósito de la misma. Asimismo, la búsqueda de la naturaleza humana y su significado ha sido el objetivo de filósofos, teólogos y libre pensadores. En este sentido, muchos consideran que el hombre de hoy vive dormido en su propio microcosmos sin darse cuenta ni de él mismo ni de la realidad que le rodea. Pero ¿cómo podemos comprender nuestro propósito con la evolución? ¿De qué tipo de naturaleza divina está formada el hombre? ¿En qué tipo de ilusión vive el ser humano de hoy? ¿Cómo se puede despertar de dicha ilusión? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, igualmente. Feliz año. Feliz año, sí. Recién llegado de India. Bueno, sí. Esta música que estamos poniendo es tuya, que nos has tenido la amabilidad y gentileza de obsequiarnos desde tierras lejanas. Sí, sí, es budista. Ahí me la están dando ahora mismo, de tierras muy lejanas. ¿Has estado en India y por qué parte has estado? Primero en Chennai, en un congreso de la sociedad que se celebra cada año, en Adyar, en la zona de la ciudad. Después en Nueva Delhi y finalmente terminamos en Kathmandú, en Nepal. ¿Y de qué hablabas en esas charlas? Bueno, en el congreso, es un congreso que se celebra cada año y reúne, en esta ocasión había 1.235 personas que asistían al congreso, ¿no? De varios lugares del mundo. Había muchos, el grupo de España eran unos 20 personas, pero había argentinos, brasileños y por supuesto de diferentes partes de Europa, América, muchos hindúes que son los que más asisten, Pakistán, etcétera, etcétera. O sea, el grupo era interesante. Cada año se celebra y la presidenta internacional, la señora Radha Burnier, hace una especie de repaso de la actividad que en todo el mundo se realiza en la sociedad teosófica. Yo asistí representando a España y estuve en alguna de las reuniones. No di yo una charla, simplemente estuve trabajando en los eventos que estuvieron realizando y ayudando al grupo con el que íbamos, porque casi la mayoría no hablaba inglés. Entonces estuve yo ahí, pues ahora sí que de intérprete, ayudando y bueno, disfrutando. Y doctor Jaulí, Isaac, y en esos congresos que se hablan de alguna manera de teología, ¿no? Estamos hablando de teosofía, del estudio, del conocimiento de Dios, ¿no? ¿Se llega a ese conocimiento de Dios a través de las letras, de la ciencia, del razonamiento? Tú además eres doctor en psicología. ¿Se puede llegar a descubrir a Dios a través de la mente o solamente se le descubre a través del corazón? Yo siento que, como en las escuelas, las siete escuelas de desarrollo espiritual que existen en el Oriente y que también en Occidente de alguna manera se tienen, depende de cada ser humano y de su estructura. Krishnamurti decía, este filósofo hindú, que cada ser humano es su propio camino. O sea, aunque los caminos difieren en el inicio, a medida que nos adentramos se van pareciendo mucho. En las siete escuelas, en la yoga, en el Bhagavad Gita, que los menciona muy claramente, nos habla que hay la vía del conocimiento, que le llaman la ñaña yoga, o la vía de la devoción, como tú acabas de mencionar, la entrega, el bhakti yoga, la entrega de corazón a la divinidad. O la vía de la acción, del karma yoga, el que se entrega a trabajar, por ejemplo, en las ONGs, en África, en varios lugares del mundo, los misioneros que están verdaderamente entregados y que practican verdaderamente aquella compasión, aquella deseo de servicio para el más desvalido. O sea, las vías dependen del perfil del alma de cada ser humano, no son todas iguales. Es posible que todos tenemos todas, pero una siempre es determinante. Y es ahí donde, como tú acabas de preguntar, el conocimiento sí te puede llevar, pero el conocimiento que esté apoyado con la práctica diaria, o sea, el conocimiento que se vuelve realización, y es lo que te lleva a la sabiduría. La sabiduría es la suma de haber practicado ese conocimiento que tú has ido adquiriendo por reflexión, por estudio, por comparar diferentes tradiciones, enseñanzas, guía y practicarlo. Porque simplemente tener el conocimiento, que es lo que llamaríamos erudición en nuestro medio, no nos lleva a ningún lugar y puede ser que nos envanezca más como egos personales y finalmente genera pues más bien, como se menciona en algún momento dado, mientras que el ser humano permanece ignorante de su propia naturaleza, aunque sepa mucho, porque se identifica completamente con la personalidad y se siente independiente, separado de todo lo demás. Hay personas que, y creo que todos hemos pasado en algún momento, que creemos que saber mucho nos va a no solamente nos va a ayudar a crecer, y no digo que no haya un cierto crecimiento, pero normalmente, si se convierte solamente en erudición, lo único que hace es nos separa de los demás, porque nos sentimos diferentes, más preparados y vemos a los demás, yo hablo en general, a los demás como personas ignorantes. Esto no es la vía que tú mencionas del conocimiento que te lleva a la liberación. El verdadero Jnani Yogi, que así se le considera, es el que utilizando el conocimiento, la sabiduría, la búsqueda a través de la reflexión, de la profunda meditación y practicando una vida verdadera de compasión, de servicio, o sea, llevando a cabo, trasladando el conocimiento intelectual a la vía práctica, logra, se puede decir, esa realización. Si a él le impacta la vía de la Jnana Yoga, porque si le impacta la devoción, como tú hablas, del corazón, se entrega a la divinidad, se vuelve sumiso a la voluntad de Dios, como decimos, hágase tu voluntad, no la mía. Esa es otra vía. La vía de los místicos, ¿sí? No podemos encajonar a todos en la misma vía porque todos tenemos características que nos definen. Y ya los hindúes lo hacen, y incluso aquí en Occidente, en las vías de las corrientes del conocimiento, también se pueden encontrar esos diferentes aspectos. Incluso en los místicos podemos encontrar que algunos se dedicaron más a la devoción, y otros desarrollaron más el intelecto, pero con esa práctica de una vida entregada al servicio al más desvalido, ¿no? La práctica. ¿Tú crees, Isaac, doctor Jolín, que el hombre es consciente de su naturaleza divina, ¿no? En general, yo pienso que la mayoría, pocos lo tienen una percepción, unos cuantos se dan cuenta de ella, aunque la mayoría presiente algo, yo diría que sí. Probablemente, a pesar de esa confusión en la que estamos metidos todos, en ese ego personal que es necesario para evolucionar, porque sin él no estaríamos en este mundo, llega un momento en que, habiendo cumplido el ego personal, digámoslo así, la función que tiene de mantener nuestra conciencia en este plano y haber madurado la personalidad, deberíamos habernos vaciado, o sea, habernos liberado, utilizando la personalidad como un medio. Pero ocurre todo lo contrario. Ella se convierte en nuestra prisión y nos esclaviza y nos controla, aduciendo de que sin ella yo no existo. Y yo me la creo y me da miedo hacer todo lo contrario. Entonces, ¿qué hago? Asumo que las prácticas que menos me pueden exhibir ante lo eterno, ante lo espiritual, son a las que yo me voy a someter, que son los rituales, las prácticas repetitivas, que no digo que no tengan su valor, pero aquí ya perdieron el significado verdadero porque el sujeto la está utilizando, Pedro, para no querer salir de la prisión. Hace como que quiere, pero no quiere. Es como aquel que marca el paso cuando va en el ejército. Marca el paso no significa que camina. Simplemente hace que los demás vean que hace algo, pero no hace algo. O como dicen los tibetanos, budistas tibetanos, buscas a Dios para que cuando lo encuentras te das la media vuelta porque te asusta. En realidad, todo ser humano tiene la posibilidad de contactar con su esencia. Ahora, no todos los seres humanos tienen, digámoslo así, la madurez necesaria para primero darse cuenta de que somos más que un animal que piensa. Y aunque no me guste decirlo, porque claro, son muchos años los que llevamos haciendo este programa, Y creo yo que hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos expandido conciencias, hemos creado un poquito algún tipo de mensaje de opinión, ¿no? Uh-huh. Al respecto, ¿no? Parte del equipo, también lo hemos dicho varias veces, hemos ido madurando, cambiando. Y aunque no me gusta mucho decirlo, a pesar de los pesares, porque somos muy optimistas y somos muy de pensamiento positivo, por otro lado pensamos, tal como vemos la sociedad como está, que no lo estamos haciendo nada bien y que el ser humano, en vez de ir hacia lo positivo, hacia la luz, está yendo un poco hacia la oscuridad, ¿no? Lo que diría Krishnamurti, que decía que solo cuando nuestra necesidad egoísta de una persona o cosa ha sido eliminada, puede haber amor. Es como si se habla mucho de ese pensamiento positivo, de ese pensamiento creativo, que está muy bien, ¿no? Lo decía al principio del programa. Nos vanagloriamos de tantas cosas nuestras que omitimos las del resto, y las nuestras no serían buenas, ni positivas, ni serían tan grandes, si no fuera porque tenemos gente buena y grande a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que, Pedro, gracias a esos pocos, nosotros estamos con la oportunidad. O sea, hay que reconocer que hay unos pocos brazos en el mundo, unas pocas almas, unas almas, grandes almas. En el Oriente me gusta el término de Mahatma, ¿no? De estas grandes almas que hay en el Oriente y aquí en Occidente también. Gracias a ellos, tú y yo tenemos una oportunidad. Nuestros radioescuchas tienen una oportunidad, porque ellos están como sosteniendo ese muro que nos permite buscar dentro de nosotros y que no debemos perder la oportunidad. Mira, estamos ahorita iniciando un ciclo del 2012. Amén de lo que diga la gente, es un año de grandes oportunidades. Un año que nos permite quizá dar el paso definitivo para empezar a iniciar ese trabajo hacia el interior. Ya Albert Einstein lo decía, un ser humano forma parte de un todo al que llamamos universo. O sea, somos una gran familia, aunque limitadamente por la personalidad nos veamos separados. Ahí está el peligro. Si todo lo que ahorita se promueve desde el punto de vista de personalidad, de desarrollo de la personalidad, del poder de la mente, de las habilidades, etc., sirven no solamente a que ella sea la que se va a perpetuar, te digo así, definitivamente, Pedro, este es un callejón sin salida. No vamos a salir de él. Pero si se utiliza todo ese conocimiento que la ciencia está adquiriendo para ir permitiéndonos ver que la personalidad es necesaria, es el traje que necesitamos, esa esencia divina, que se tiene que valer para poder madurar y evolucionar, como es lo que estamos tratando, ¿no? El tema del sentido, el propósito del ser humano con la evolución. Nuestro propósito real es evolucionar, pero no solamente evolucionar físicamente como personalidades, sino espiritualmente. Y eso nos lleva a que, dándonos cuenta que tenemos un traje, que lo tenemos que utilizar, mantenerlo sano, cuidarlo, hacer ejercicio, todo es necesario, desarrollar la mente, o sea, no se está peleado con la estructura animal humana. Lo que es necesario es que se convierta en el instrumento, el medio, y no ella nos domine y nos controle, porque es lo que hace ahorita. La mayor parte de nosotros estamos sometidos a los miedos, a las inseguridades que ella provoca para que yo no la quiera abandonar. O sea, mientras yo tenga el temor y la inseguridad, y por supuesto, no confíe en mi verdadera esencia, porque aún no atisbo su naturaleza en mi ser, yo aceptaré las voces exteriores, me casaré con todo lo que me digan, me manipularán, me controlarán. Nunca seré verdaderamente un ser humano, seré un títere de todos aquellos que me mueven. Y que tú y yo estamos realmente conscientes de que es importante de que a medida que nuestros oyentes, quienes se den cuenta de esta parte importante que hay en ellos para que sean libres, y vayan intentando adentrarse, va a haber un mundo mejor. No el que estamos ahorita creando, que la verdad yo no creo que a nadie le esté gustando lo que está ocurriendo, porque el dolor está cada vez más permanente y hay mucho sufrimiento en muchas personas. Eso lo podemos revertir, pero no lo va a revertir ninguna ley ni ninguna decisión del gobierno. La va a revertir cada uno cuando se empiece a contactar con lo que es y va a encontrar una libertad que jamás imaginó y una paz que nunca había pensado que existiría, que no se le va a dar nadie afuera. Ella la tiene, todos lo tenemos, es la esencia que nos mueve a todos, y que tú y que yo nos hace que estemos cada noche, y tú toda la noche, y yo todo el tiempo que pueda, pues ayudando a que la gente se despierte un poco. No es que estemos despiertos totalmente, pero quizás disvamos un poco, por las pocas experiencias que hemos tenido, y queremos que otros también se animen, queremos que compartir con ellos ello. Y eso es lo que a mí me hace, y como a ti, pues estar insistiendo y viajando. Yo llevé un grupo de 20 personas a la India, no fui solo de vacaciones, yo fui a entusiasmar a otras personas, a que se den cuenta de que el mundo en que vivimos es, hasta cierto punto tenemos bendiciones. Cuando se dieron cuenta en Nueva Delhi, estábamos en un barrio del centro de la ciudad, había gente que jamás había salido de España, y vieron la lucha constante de esos seres, los que nos rodeaban, se llevaron un impacto inmenso. Todos los que ven acá, les decía, todos ellos quieren sobrevivir. No están de vacaciones como ustedes y yo. No están aquí para visitar. Están sobreviviendo. Y miren, eran cientos de miles alrededor. Gente que buscaba la manera de venderte, de ayudar, de conseguir algo para sobrevivir. Y nosotros tenemos los medios y estamos complacidos o estamos perdidos en que por qué no me saqué el número de la lotería, como ahora tanto se está insistiendo, por qué no tengo, y eso no niega las necesidades que estamos padeciendo. En otras palabras, la llave la tenemos nosotros, está en nosotros, no está afuera. No es ir a ningún lugar ni hacer ningún cambio en el exterior, que lo único sería maquillar. Hay que buscar en nosotros. Si es por la tradición religiosa de cada uno, búsquela a través de ella, pero no se quede en los rituales superficiales. Penetre como penetró San Juan o Santa Teresa, o los grandes místicos que ha habido en la cristiandad, o en otras tradiciones, en la sufí, en cualquier otra de las grandes tradiciones, hay las claves para entrar ahí. Si no es así, a través de una religión, la filosofía, o incluso el ser humano que no practica, porque no es necesario tener a fuerza una estructura religiosa, que se adentre, que pregunte a su ser interior, que abra esa puerta, que pida ayuda para entrar, y puede encontrar ahí la clave de lo que tanto buscó y lo que tanto ha anhelado toda su vida. Por supuesto, va a tener que hacer un pago, porque todo en este mundo tiene un pago, y en el mundo espiritual lo hay. ¿Cuál es? Cambiar de vida, darse cuenta, escuchar esa voz, de redirigir sus necesidades, empezar a darse cuenta que no puede seguir desperdiciando alimentos porque están a la mano y porque tiene el poder. Tiene que pensar que hay otros que lo necesitan. Quizá intentar ser más honrado, ser más veraz, hacer cambios. Eso le va a demandar, y un día se sorprenderá que descubre su verdadera naturaleza. No la que él creía, que era la prisión en la que estamos, sino lo que somos. Esencias divinas encarceladas en cárceles de carne, que por supuesto, el objeto de la cárcel es que nos demos cuenta que estamos prisioneros. Pero ahorita tú y yo estamos creyendo que estamos en libertad, cuando en realidad la prisión la llevamos en la mente. Mira que me gusta hablar con el doctor Isaac Joly, nuestro doctor en psicología y psicoterapeuta y miembro de esta Sociedad Teosófica Española. Mira que me gusta hablar contigo, Isaac, te lo digo en serio, además porque te emocionas en tu discurso. O sea, es porque lo siento. Porque lo sientes, hay coherencia ahí dentro. Sí. Y a mí me di, bueno, yo siempre, desde muchos años, cuando yo empecé en esta, como todos, alguien me recomendó, Isaac, si tú quieres que abrir el corazón de otra persona, primero tienes que abrirlo tú. Te tienes que abrir tú y te tienes que exponer. Ese es el peligro. Exponernos, no cualquiera lo hace porque tiene miedo. Y bueno, yo hace tiempo, yo quizá la edad, lo que fuera, se me ha ido quitando, ¿no? Y tú y yo también, yo te he visto a ti exponerte muchas veces. O sea, no es patrimonio de solamente algunos. Creo que hay mucha gente que se expone a ser, a convertirse en lo que es, a ser auténtico. Y por supuesto nos dan golpes, pero la realidad es que vale la pena el riesgo. Vale la pena, desde luego que sí. Desde luego que sí. No obstante, hablas de ese cambio tan profundo y de pagar ese tributo, ¿no? Ese diezmo, ¿no? A nuestra propia espiritualidad, sí. Que no a la sociedad. Porque, ¿qué más da que a uno lo valoren o que a uno le den la palmadita en la espalda? ¿De qué sirven esas cosas? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Si lo único que... Aquí lo único que vale es cómo se siente uno personalmente, ¿no? Lo que le va a extraer. A veces, siempre lo decimos, hay gente que nos escribe o que nos explica cosas que han tenido pues desengaños, ¿no? Uh-huh. Amorosos, con el jefe, con su empleado, es igual con quién, ¿no? Pero desengaños. Digo, bueno, es que no tenías por qué poner tanto énfasis en esa historia, ¿no? ¿Qué lección le está dando, le está dejando eso? ¿Qué tenía que aprender? ¿Por qué tuvo ese desengaño? Más que ver lo negativo, digo, ¿qué me está dejando esa lección? ¿Qué no hice bien? ¿Qué debo corregir para mi próxima relación? Para que no yo repita los mismos errores. ¿Qué dejé de hacer en mi trabajo para que mi jefe me tratara así? No pensemos en los demás, son ellos celosos. Ellos tienen su propio problema y que lo resuelvan. ¿Qué hice yo? Porque para que haya un problema siempre se necesitarán dos. Entonces, si los viéramos de otra manera las cosas, empezaríamos a ver que la oportunidad la tenemos. Si a mí me está enseñando alguien algo, y que en un principio yo lo culpo, pero después me doy cuenta, él puede tener lo suyo, pero ¿por qué yo? ¿Qué quiere decirme a mí que yo no quiero ver? Y que me duele verlo en mí y que le estoy culpando a él. Es ahí donde empieza a dar el paso diferente, a revertir el proceso y a darnos cuenta de que todos estamos aquí para aprender. Que todos mis enemigos, entre comillas, son mis grandes maestros. Y mis amigos a veces no son lo tanto, no son, digamos, lo mejor, pero que también me sirven para aprender que también el amor, la compasión, la felicidad, porque nada está peleado con el crecimiento, no se tiene que ser ni austero ni solitario para desarrollarnos como seres espirituales. Vivimos en un mundo y aquí nos tenemos que desarrollar, y el ser que se desarrolla comparte todo, su vida no es una línea plana, hay momentos de intensa felicidad y hay momentos de intensa tristeza, pero adentro siempre hay una paz. Haya lo que hay afuera, es como en mar. Arriba está la tormenta, pero en el fondo hay una tranquilidad. Y eso es lo que hace a la persona diferente. Ya no ve los eventos que ocurren con ese grado de desquiciamiento. Los entiende y no deja de ayudar a los que puede ayudar. Pero se convierte en un centro de paz para mucha gente que necesita apoyo, pero ahorita la gente está muy nerviosa y necesita que haya personas que les den cobijo. Por eso una de las frases que a mí me interesa repetir, que dice la voz del silencio, vivir en beneficio de la humanidad es el primer paso. O sea, cualquier persona, haga lo que haga, sea un taxista, un servidor público, un trabajador, una empresa sencilla, lo que fuera, si trabaja con el fin, no solamente de sobrevivir porque lo debe tener, porque poder beneficiarse, sino de servir a aquel que tiene que contactar, a aquel cliente, aquella persona que le pide un servicio, con ese beneficio de decir, con mi mejor intención, con mi mejor actitud, sin querer sobrepasarse ni querer, vamos a decir, abusar de aquella persona, sino con una buena intención, él está trabajando para crecer espiritualmente. Y aunque no tenga ninguna práctica determinada, ni pertenezca a ningún grupo, ni practique ninguna filosofía. O sea, el ser humano es bondad inherente. Nuestra esencia es bondad, compasión y amor. Pero como no tenemos acceso tan fácil por haber asumido que la personalidad lo es todo, sacrificamos nuestro destino por eso. Cuando ella no nos va a pagar bien, porque al final esta personalidad muere y nuestra oportunidad se habrá ido. Hay que retomar esa posibilidad. Que lo intenten, yo diría que lo que nos escuche, que intenten hacer una reflexión y de decir, bueno, ¿por qué no voy a actuar? Yo ayer me topé con alguien que me traje del aeropuerto, un taxista, al principio yo le estaba dando guía para que me llevara donde yo vivo, que vivo en una calle por ahí metida, por ahí, por Montaner, y dice, ¿qué cree usted que no sea mi trabajo? Ah, caray, yo me quedé así. Y yo dije, Isaac, fluye, déjalo que él vaya. Y empezó a hablar y a llevarme. Y al final me hablaba de sus problemas, dije yo. Yo nunca le pregunté nada, pues empezó a hablar solo. Y al final cuando me dejó en ahí donde vivo, me dije, oiga, ojalá hubiera más personas como usted. Yo me le quedé viendo y digo, pues nunca dije nada. A veces no hay que necesitar mucho, hay simplemente estar en disposición. Escuchar. Escuchar, como tú lo haces aquí muchas veces, que te he escuchado. Disponerte. Cuando alguien es moribundo y uno acompaña a alguien así, que a mí me ha tocado porque tengo parte de mi especialidad de esa, no hay que darle ningún discurso ni implantarle ninguna filosofía. Es estar con la persona, tomarle la mano. Mucha gente necesita eso solamente, que lo escuches. Isaac, no obstante, dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? Y para la gente más sencilla que nos está escuchando a día de hoy, pero que también ve la televisión, que escucha otros medios, que a lo mejor no sabe muy bien discernir entre una cosa u otra, se cree todo lo que aparece en la televisión, se cree todo lo que aparece o lo que se dice, vive del rumor, de la insatisfacción popular que hay, ¿no? Se nutre un poquito de la cosecha que hay, del cultivo que hay diario. ¿Qué se le puede decir o cómo se le puede asesorar o ayudar cuando vemos en televisión, a través de los informativos o no, o a través de diferentes programas de cotilleo, de prensa rosa, etcétera, que lo único que prevalece hoy son las miserias de los demás, el critiqueo de los demás, el hacer daño por hacer daño, y eso se permite, tiene millones de seguidores, ¿no? O cuando se habla de los valores intrínsecos de la propia familia, los cambios familiares han cambiado, ¿no? Mucho, monoparentales, mucho. Ya no solamente hay un papá, ahora hay dos papás o dos mamás, ¿no? Esa institución familiar que siempre nos enseñaron se ha modificado, sí. Ha cambiado, ¿no? Y está creando crisis. Están creando crisis que son cambios, que no cosas que la gente lo entiende por lo malo, ¿no? Que puede estar bien para los que tengan esa forma de entender, pero hay gente que no entiende muchas cosas de esos valores que van cambiando continuamente, ¿no? De gente que, por ejemplo, mientras que un señor está trabajando cada día 12 horas para mantener su familia, hay otros señores o otras señoras en un momento determinado que pues se les puede contratar para presentar un programa de televisión en un momento determinado y que den las campanadas rotundamente, ¿no? Y todavía están en ese proceso de saber si pecaron o no pecaron en su momento, ¿no? O cuando vemos que hay gente que tiene mucho, ¿no? Y que al final quieren tener más y quieren tener y más que hay una obsesión, a costa, ¿no? Sí, a costa de los que no tienen tanto. Hay tanta convulsión en el mundo social ahí, pudiente y no pudiente, ¿no? Gente que, claro, a uno se le escapa, ¿no? Bueno, pues si esta persona tuvo que estar imputada o tuvo que estar imputado y está, ¿cómo qué? Se le permite y si además se le ensalza de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo que hicieron estuvo bien o que estuvo mal? ¿Se le premia o se le castiga? ¿Dónde están los valores aquellos de...? ¿Hemos perdido un poco el ritmo? ¿Estamos perdiendo un poco el norte? ¿Dónde nos encontramos? Claro, solo ve la gente que a lo mejor sencilla, que no sabe apreciar otra cosa que lo que... Que está escuchando y viendo. Lo que está escuchando y viendo... A lo mejor puede perder un poco los parámetros, sí, ¿no? Sí. Yo le recomendaría a la mayor parte de nuestros radioescuchas, dado que estamos viviendo una crisis, y acuérdense que crisis es crecimiento, pero para que la crisis se dé, se revuelve todo. Y por supuesto, como lo que acabas de decir, Pedro, los que son ensalzados son los mediocres y los canallas, y los honrados son injustamente tratados. Pues a nosotros nos desquicia eso. Dices, ¿qué está pasando aquí? Yo recomendaría que cada uno de nosotros se preguntara a sí mismo, ¿qué quiere? ¿Para qué hace todo lo que hace? Si lo que está haciendo le da esa plena intensidad interior de paz, o que lo hace sentirse bien, eso sería mejor, porque la paz puede ser que requiera más trabajo personal. Lo que hace le hace sentirse bien, le inspira, le motiva, le hace realmente sentir que está cerca de sí mismo, de que a pesar de los vaivenes tan fuertes que nos están envolviendo, le da cierta confianza y ánimo para seguir adelante. Trate de descubrir por qué siente eso y siga esa actitud o esa actividad que hace. Cuestiónese cuando ve la banalidad que nos rodea, el engaño, la manipulación. La manera de distraernos de lo esencial, porque hay mucha distracción para que no veamos lo esencial. Que se pregunte seriamente, todo eso tiene una razón para mí, ¿qué objeto tiene que haga todo lo que hago y estar en este mundo? ¿Realmente soy feliz? Me han dicho que la felicidad es esto, no la encuentro a pesar de tenerlo, a pesar de tener el exceso de dinero o las cosas que me han dicho, si no hay dinero, o no tengo dinero, pero yo hice lo que me dijeron y sigo con esa tristeza. Tiene que cuestionarse y detenerse un poco así y preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que hay tras de todo esto y que yo necesito encontrar que me motiva para seguir adelante? ¿Qué me hace sentirme bien? El propósito de la vida de todo ser humano, cuando se toca, te da un toque como aquella melodía que escuchas, Pedro, y que te inspira. Todos tenemos una melodía que nos inspira. Y eso es lo que debemos buscar. ¿Qué me inspira? ¿Qué le inspira a nuestro radioescucha? Que siga esa inspiración, esa actitud, esa conducta. Si es ayudar a alguien, que lo siga. Si es hacer un mejor trabajo en su empresa o lo que esté haciendo, que lo siga. Si está en el paro, que tenga paciencia, que no se exacerbe, que no se desanime, que mantenga firme la convicción interior de que las cosas, por muy oscuras, siempre tienen un amanecer, que la noche no dura para siempre. Eso es importante. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. ¿Vas a empezar a retomar los cursos que vienes haciendo? Sí, sí, ¿cuándo? En febrero empezamos. ¿Empiezas en febrero? El primer, ya los 4 lunes de febrero, estamos haciendo la invitación a todos. Ya saben, a las 7, 8 y media en la noche, Torreón de la Hoya, 218-220, segunda o tercera. Es los mitos 3, este es con los mitos, estoy terminando aquí. Son otros temas, los que estén interesados, pues ya saben, los que conocen el lugar, los que no, pues pueden llamarnos al 650-61-62-59. Y con gusto, lo más tiene que aportar 10 euros la primera sesión, porque les damos manuales, material. Incluso después les podemos dar los videos de las sesiones y los manuales para que trabajen en casa, tengan, porque se videograba cada sesión. Uh-huh. Y eso le da a los estudiantes, en varios lugares de América Latina, de varios, se les manda a todos y hay mucha gente interesada en que esto se siga manteniendo, gracias a ti y a la motivación que tú hiciste cuando empezamos hace en el primero los mitos 1. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí, no, hay que reconocerlo. Y bueno, sí, vamos a empezar en febrero. En febrero. Bueno, pues están todos nuestros amigos que vienen aquí en Barcelona, porque se hace aquí en Barcelona. Son cursos gratuitos que viene ofreciendo el doctor Isaac Jaulí los lunes de este mes de febrero, todos los lunes del mes. Es gratis, dura esa clase un par de horas más. Una hora y media. Hora y media. De 7 a 8:30. Eso es, solamente habrá que pagar 10 euros, que es para material que se le entrega a la persona, nada más que eso. Son una sola vez. Una sola vez nada más. Y cada lunes de 7 a 8:30, los 4 lunes de febrero. Si queréis asistir a estos cursos gratuitos, pues tenéis que llamar al teléfono, que es el mismo que ofrece el doctor Isaac Jaulí. Es el siguiente, el 650-616-259, y decirle que os reserve vuestra localidad. 650-616-259. Doctor Jaulí, Isaac, mil gracias de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Te deseo un buen año, el mejor de los años, y que podamos compartir contigo esas aventuras nuevas aquí. A mí igualmente, y yo deseo que solamente decirle a nuestros radioescuchas la última frase, ¿no? Para convertirnos en lo que realmente somos, aquello que está es y siempre será y que habita en nuestro corazón, lo único real de nuestra naturaleza, tenemos que estar atentos para escucharla, acallar el sonido exterior y centrarnos en nosotros. Y por supuesto, tenemos que mantener el ánimo, la firmeza, el valor y seguir adelante. No nos demos por vencidos. Si nos caemos 100 veces, nos tenemos que levantar. Gracias, Petrón. Un placer. Te deseo lo mejor a ti también. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Isaac. Vuelve cuando quieras. Gracias. Y recuerdo el teléfono del doctor Isaac Jaulí para asistir a ese curso gratuito que viene ofreciendo aquí en Barcelona. 650-616-259. A ver si podemos hacer que este curso también se pueda hacer en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en cualquier otra parte, y así no tienes que viajar tanto a India. Bueno. En lugares tan dispares para conocer un poco más de teosofía. Gracias por estar en Luces. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.